Despierta ya, mira qué luz. Nada envidia el norte al sur. Recuérdame que lo de ayer no se olvida sin querer. Éramos uno y uno, luego dos. Más cerca cada vez de un sueño sin adiós. Desordenada habitación. Son tu calor, hacerte el amor, mis miedos y pasión. Tanto soñar con esa flor, mezcla de sol y temporal. El doble filo de un amor real. Actores sin guión y un mundo teatral. Función sin hora de empezar. Deja el frío y entra en calor. Que el oscuro deje paso al color. No me canso nunca de hablar, aunque vivo en el silencio más total. 10 años antes era igual. Recuérdame que hay que ordenar la habitación. Desordenar.